savia que sube y nutre mi esencia desde la raíz hasta la sombra que cuida y abraza la herida abierta hasta que cierre con el agua que cae y moja tarabaña al sol. Florecerá mi voz en primavera, esqueje de las afonas de la libertad, resonarán conmigo todas ellas, vidas que quebramos el aire como una flecha, eco infinito. Que tenemos la voz, que no estamos solas, que no. Que sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol. Y nutre mi esencia desde la raíz hasta la sombra que cuida y abraza la herida abierta hasta que cierre con el agua que cae y moja tarabaña al sol. Florecerá mi voz en quebramos el aire como una flecha, eco infinito. Que tenemos la voz, que no estamos solas, que no. Que sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol. Quebramos el aire como una flecha, eco infinito. Que tenemos la voz, que no estamos solas, que no. Que sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol. Que tenemos la voz. Muy buenos días, Valle detrás de las Sierras. Muy buen jueves 26 de noviembre, 9:05, y estamos arrancando este programa que se llama Esqueje, que quedan poquitas semanas nomás para que termine y que hago junto a mi compañera de todos los días, Florencia Pelazzini. ¿Cómo le va? Muy buen día, Florencia. Buenos días, Débora. Bien, estoy bien, aquí, en los controles técnicos de este programa. Un poco atravesada, un poco con todo, pero bien, estamos bien. Conmovida. Sí, estoy conmovida. Sí, conmovida. Bueno, ayer nos enterábamos del fallecimiento de Diego Armando Maradona y claramente es un acontecimiento que ha generado mucha conmoción, ¿no? A muchas. A quienes nos mueven más, a quienes nos mueven menos, pero saber que en el día de hoy también vamos a tenerlo acá presente. Vamos. Radio El Grito es el nombre de esta radio comunitaria que nos alberga, que nos cobija, que nos da este aire para que podamos hablar y desde el colectivo hacer este programa que trae un montón de información, un montón de música para acompañarte en esta mañana. Tenemos de todo para hoy, tenemos las columnas de todos los jueves, tenemos la presencia de Ricardo Di Mario. Uh-huh. que ya anuncia que de qué querés que hable, se pregunta. Así que vamos a estar hablando seguramente con él de Diego y literatura. También la presencia de Luciana Martín, que está en su columna de literatura y feminismos. Y bueno, muchas otras cositas más que vamos a ir compartiendo a lo largo de la mañana. ¿Jueves de literatura puede ser? ¿El nombre de los jueves? Los jueves son de literatura, sí. Pero veo que es una literatura que con textos amplios. Sí, y me invita a la confusión también, un poco. Viernes chiquito me gusta decirlo a mí. Viernes chiquito de lectura por hoy. ¿Cómo se ha levantado hoy? Bien, bien, bien. Es como cuando te choquea mucho algo y te va cayendo una ficha con el correr de las horas, uh-huh. Cuando va, tu cuerpo va aclimatando la noticia, te va entrando de verdad. Vas tomando dimensión y empezás también no a tomar una dimensión de lo que te atraviesa en carne propia, sino lo que sucede en el mundo entero, porque creo que no hay precedente de alguien tan conocido a nivel mundial. Literalmente no. Pero bien, estamos bien, estamos bien los 33. ¿Vos cómo te levantaste? Yo me levanté muy bien, me levanté ahí con sueños de libertad. ¿Sueños de libertad? ¡Muy bien! ¿Querés que hagamos una sección todos los días, chiquitita, tempranito, contando, que la gente cuente sus sueños y nosotros contamos los nuestros? A mí me encanta. Usted sabe que el mundo onírico para mí es un mundo que tiene tela para cortar de acá a la China, más o menos. Sueños de libertad. Bueno, ¿quiere compartirlo? ¿Le parece? No, no, si no quiere, no. Pero bueno, ¿cuál es la lectura, entonces? ¿La moraleja o qué? Andaba galopando a caballo, que era mi perro, mi antiguo perro. Andaba arriba de mi antiguo perro con sus pelos al viento y yo con mis pelos al viento. Sí. Galopando por lugares hermosos, así. Qué bien. Calculo que lo puedo ir a haber ido. Vaya a saber una por qué mundos entra ahí, ¿no? Esa quiero, la interpretación de los sueños. Yo soy muy buena, te dije, pero como no puedo con todo, quizás tengamos que convocar a alguien que haga la interpretación por nosotros. Quizás para el año que viene. Bueno, ¿no? El año que viene. Yo tengo una pregunta que me gustaría hacerte a vos y al resto de la gente, porque estoy un poco como... ¿qué le falta a este 2020? ¿Qué le falta? Mire, no sé, pero yo creo que si lo guionas, no te sale, como diría Eduardo de la Cruz, un antiguo profe mío de la facultad. Si guionas, este año no te sale. O sea, ¿qué falta? O sea, ayer además fue como eso, le falta un mes, eso se lo puedo decir. Eso, le falta un mes. Yo tengo un cagado. Yo me voy a envolver en Telgopor, usted me guarda y el 31 de la noche me tira ahí Florencia, por el boulevard de los Olivares. Ya está, ya pasó. Bota, ¿qué más puede pasar? ¿Qué más? No quiero ni pensar. Quiero hacer así un punteo, un reconto, ahora no al aire porque estoy un poco dispersa, pero ahora en algún tema musical, un punteo así de los hechos más importantes del 2020 que dices, ah, no, ¿me estás cargando? Sí, además esto de... Uno ya como que en algún punto siempre dijimos no naturalizar este estado, ¿no? Este estado pandémico, estar haciendo radio todavía en un mundo pandémico, que algunos ya le llaman post-pandémico, pero que en realidad la pandemia todavía está. La pandemia del capitalismo, la pandemia de los virus, la pandemia de este mundo colapsado. Y que sin embargo también da cuenta de que hay resistencia, ¿no? Y de que esto, incluso estar haciendo aire acá, saliendo y contando qué está pasando en el mundo, cosas lindas, cosas no tan buenas y cómo se está yendo todo el carajo, pero sin embargo las personas seguimos resistiendo, me parece que da cuenta también de que este diciembre que queda va a ser con resistencia también. Claro, cuando pensás que no podés más, entra Guatemala en juego, por ejemplo. Entra Perú en juego, Chile sigue dando cátedra, entonces medio como que un poco te... Bueno, usted nombró Guatemala y yo no se lo quería anticipar todavía porque estaba ahí tratando de hacer las últimas gestiones para ver si nos pueden atender una compañera comunicadora desde allá, desde Guatemala, que vamos a ver si la podemos entrevistar justamente por estos hechos que están sucediendo con la juventud guatemalteca. Vamos. ¿Tenemos sorteo para el día de hoy? Tenemos sorteo. ¿Tenemos algo? ¿O es un viernes chiquito un poco atípico porque estamos muy confusos? Un jueves. Sí, ¿yo qué dije? Viernes chiquito. Hace un ratito también dijo viernes chiquito. Viernes chiquito, porque en Colombia se le dice viernes chiquito o jueves. Ah, jueves, cierto. Claro, es mi día preferido. Óigame, sí. Sí, tenemos un montón de sorteos, todavía no hemos podido elegir qué queremos sortear, así que lo tiene usted ahí en sus manos no a todos los creer premios. Las cosas increíbles que tenemos. ¿Puede acá contar de dónde vienen esos premios? ¿Todas? No, no, esto es todo, ¿cómo se dice? Todo secreto. Información secreta, está sí, bien. Sí, sí. No. Bueno. Depende del premio, te voy a contar. Hay unas postales, hay unos cuadros, hay unos libros, hay unos discos. No, yo tengo cosas en la mano que quizás me tenga que robar todos. No, lo tengo que decir. Solo el disco. Mira lo que es este dibujo. ¿Cómo hago para que la gente lo vea? Saca una foto. Yo le puedo escribir, a ver. Sí. ¿Cuál es? Mira este, por ejemplo. Ajá, qué complejo de escribir. Ok, voy con uno, voy con otro más fácil. Mira, mira esta belleza. Ah, y ese me encanta. Ese yo lo veo en casa, por ejemplo. Te lo estás robando. Contale a la gente qué ves. Mira, eso soy yo. Ese soy yo en el sueño de anoche. No puedo creer, la verdad. Contá lo que ves, por favor. En realidad es un tigre hermosísimo mirando a cámara con una mujer desnuda arriba y su pelo largo también mirando a cámara con un fondo de fuego verde, podríamos decirlo. Así lo describiría yo. Es un cuadro de un... Es una pintura color, eso, que para mí representa mi viaje de anoche. Listo, toma, ¿te querés que te en el sorteo? Sí, por favor. Tengo que responder la consigna que todavía no la tengo. Bueno, tenemos también varios discos, decía usted, para sortear. Hay una bocha de cosas, sí, un montonazo. Espera que los voy a buscar, que te los voy a mostrar uno por uno. Tenemos cumbia. ¿Vamos con la cumbia? Yo digo que sí. ¿Sí? Cumbia sabrosa se llama este disco. Sonora Marta la Reina. Yo creo que tenemos que ir con este para levantar este muerto. Bien, Sonora Marta la Reina, entonces el disco que estamos sorteando, que es del sello Sura. Ahí estos discos los ha compartido nuestro compañero Nicolás Falcoff, que de paso lo saludamos, que cumple años en el día de hoy. Feliz cumpleaños. Feliz Nicolás. Cumpleaños, Nicolás. Debe estar durmiendo ese. No, pero escúchame, este disco es un discazo, tiene unos temazos que no lo puedo ni empezar a creer. Ahora voy a poner un tema. Bueno, por no favor. No lo puedo creer. Bueno, con sin consigna, solo con el hecho de mandarnos un cariño, ¿ya está participando? ¿Cómo es? Y inventemos, hay una consigna. Usted que le gusta inventar consignas en último momento como a mí, podemos pensar, por ejemplo, en algo vinculado a... ¿Cuál es la jugada que recordás del Diego? No sé. Oh. A ver... Y yo cuando denuncié la FIFA fue mi jugada preferida. Qué bueno que le hicimos un homenaje en vida. En el día de su cumpleaños hace muy poco. Y yo me banqué una por una todas las críticas ahí de la... Bueno, pero... No, estoy re enojada. No, se tiene que enojar. Usted tiene que saber que es un personaje que tenía muchas contradicciones también y que no está bueno tampoco idealizar, ¿no? Justamente pensarlo como un ser humano es lo que nos permite también dar la discusión de, che, qué cosas estas que representaba a una figura tan importante como Diego Armando Maradona nos parece que están buenas y cuáles no, ¿no? Yo que tengo una pregunta. ¿Estuviste cerca de él alguna vez? ¿En alguna cancha? No. ¿En algún...? ¿Usted? No, tampoco. Pero puede ser una buena consigna. Puede ser una buena consigna. Me hubiese gustado verlo jugar. Puede ser una buena consigna. ¿O no? Sí, sí, puede ser una buena consigna. ¿Viste cómo es? Hay gente que estuvo cerca. Pero déjame que primero te distraiga con otra cosa. Porque tengo a la chica del clima aquí en la gatera que yo la escuché. La escuché. Sí, hice un filtro, la escuché. Ella está feliz, está contenta. Y entonces me la va contagiado a mí porque es verdad. Lo que a ella le gusta a mí también. ¿Qué pasó? Dice algo, no, pregunta nomás, dice algo del vientazo que hubo anoche. No, no, pero escucha. A ver. Excelentes noticias para el día de hoy. Con 29 grados de temperatura máxima. Después del calorononon que pasamos esta semana, no se puede pedir más. La mínima, 15 grados. Fresquita la noche, fresquita la mañana, como debe ser en un pueblo serrano, de montaña. Mañana, 33 grados de máxima y 18 de mínima. Se espera una fuerte tormenta eléctrica. ¿Cuándo? Por la tarde, más no te puedo decir. Y sabemos que puede suceder, como no. Tengamos paciencia. Disfrutemos el día de hoy que va a estar bastante amable. Obviamente, cuando salga el sol y se evapore el agüita que cayeron estos días, lo vamos a sentir. Pero nada se compara con los 39 grados de la semana pasada. Informo, la chica del clima que está contenta porque los 29 grados le encanta para Esquejen la 88.5. ¿Viste? Sí. ¿No te encantan los 29? Ay, sí, es un buen número para no porque no es tanto calor, no es frío. Es divino. Está bien, sí. Este es el clima que me gusta, me parece. Que en realidad es el clima primaveral, ¿no? Sí. Si uno lo piensa, no es el clima de verano. Es que... Son las antiguas primaveras. Todos los años nos roban la primavera. Absolutamente todos. Ya lo habían dicho por ahí. Bueno, recordemos o iniciemos o abramos las vías de contacto para todas aquellas personas que se quieran comunicar con nosotras en esta mañana de clima hermoso. Lo hacen al 15 57 61 73. Te comunicas con Esqueje y participas por el sorteo de un disco cumbiero, cumbia sabrosa, sonora Marta la Reina. Y ya mismo estoy buscando una canción para arrancar con cumbia. Dame, ¿qué te cumbia, parece? Por favor, dame cumbia. Mañana de cumbia, ¿no? Pero sí, lejos de la cumbia, vamos a arrancar con una canción que nada tiene que ver con la cumbia. Te traje a Miguel Abuelo, Mariposas de Madera. Lucía es una planta con hojas ovadas, adulta herbácea, que en contacto con el suelo produce raíces, flores con dos pétalos azules, celestes y a veces blancos. Posee un periodo de floración prolongado, de noviembre a abril. Una planta puede producir alrededor de 800 a 1000 semillas. Las flores se usan para curar conjuntivitis, vista cansada e infección de ojos. Retoño informativo. Brotes informativos que recorren los territorios mundanos. Brotes informativos que recorren los territorios mundanos. Esa es la frase que acompaña este retoño, este paseo que hacemos por algunos lugares, que elegimos salir a pasear por allí. Y en este caso, Floppy, tenemos un recorrido muy cortito que vamos a hacer por el mes del orgullo, el mes del orgullo. Y también nos vamos a ir para San Luis. Me gusta allá. San Luis. ¿Le gusta San Luis? Sí, me gusta. Creo que está cerradísimo de fronteras, que no se puede pasar. Pero no es que es habilitado por 72 horas. Ah, no sé. Esa es información para mí nueva. Y esa es la inconfirmación, la confirmación de cada día. ¿Qué querés que yo te diga? Yo creo que todos los días tenemos la inconfirmación de la confirmación, la confirmación de la inconfirmación. Bueno, en este caso yo le propongo, más allá de las 72, las 48, las horas que sean para cruzar la frontera, romper las reglas. Irnos a cruzar la frontera San Luis e ir a escuchar voces de allá en el marco del mes del orgullo, porque justamente allí se están organizando los compañeros en una organización que se llama Puntaneidades Disidentes. Uh-huh. La organización del activismo LGBTIQ+, de San Luis, está organizada allí en Puntaneidades Disidentes y vienen realizando diferentes actividades marcadas en el mes del orgullo. Va a haber encuentros que ya se están haciendo, que de hecho los últimos van a ser en el día de hoy, mañana y pasado, 26, 27, 28 de noviembre. Y iniciaron con la palabra de apertura de una secretaría, la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad, y van a concluir el sábado 28 con shows artísticos. Allí también contarte que, bueno, claramente no es casual, sino que en este noviembre se conmemora el mes del orgullo LGBTIQ+. Es una fecha que se realizó, la fecha en la cual se realizó la primera marcha del orgullo allá en el año 92. Y este mes también nos invita año tras año a repensarnos, reflexionar como sociedad, pero también implica una celebración a quienes pertenecemos al colectivo LGBTIQ+. Y por eso también esto, hacer las actividades para visibilizar, sensibilizar y discutir con el fin de poder construir un territorio un poco más igualitario, si se quiere, ¿no? Y libre de discriminación, dice acá Puntaneidades Disidentes. Hay... Le voy a hacer escuchar, si a usted le parece. Claro. Si a usted solo, si a usted le parece, sí, siempre. Un audio de un compañero de allá que, bueno, nos va a estar contando un poquito acerca de qué consiste. Sí, decirle que en el día de hoy... jueves 26 a las 20 horas va a haber una charla virtual que se llama El Congreso y la Agenda LGBTIQ+. Hay una charla con una diputada nacional, Gabriela Esteves, y mañana viernes hay lecturas disidentes a las 21 horas que se llaman Perras Palabras, Lenguas Insurrectas. Así que quienes quieran tener acceso a estas actividades que se organizan desde la provincia vecina de San Luis, bueno, puede entrar a Semana del Orgullo LGBTIQ+, San Luis 2020 o Puntaneidades Disidentes y informarse un poquito más acerca de qué está sucediendo allí. Le invito a escuchar este audio. Venga. ¿Le parece? Claro. A ver, deme un segundo, que vio que acá preparamos todo muy rápidamente. Radio en vivo, Y vamos. Nada más. A verte. Yo mientras voy entrando a unas páginas para contarlo algunas cosas. Buenas, mi nombre es Agustín y hablo en representación de Puntaneidades Disidentes. Nos pueden encontrar en las redes, en Instagram como puntaneidades.disidentes.sl, en Facebook como Puntaneidades Disidentes y en Twitter como @pdisidentes. La organización nace en la ciudad de San Luis hace algo de 2 meses, plena pandemia, y ante la necesidad de espacios abiertos y nuevos de participación política y de militancia LGBTIQ+, y si bien nuestro objetivo principal es una transformación política, cultural y social en la provincia de San Luis, no nos desentendemos del contexto nacional. Y es por eso que formamos parte de la Liga LGBTIQ+, de las provincias, que tiene representación de más de 30 organizaciones en 17 provincias del país, dándonos una visión y un contacto realmente federal de las realidades de nuestro colectivo a lo largo y ancho de la Argentina. Y buscamos construir mediante la política como herramienta de transformación real y concreta un país y una provincia cada vez más igualitaria. Con respecto a la Semana del Orgullo digital, virtual, comprendemos que no es lo mismo que salir a marchar en las calles, pero es una decisión política, dado el contexto y la crisis sanitaria debido a la pandemia, que no tiene precedentes en la historia moderna. Es por eso que creamos talleres de charla política, tenemos un taller de literatura que se llama Perras Palabras, y hemos preparado algunos shows con algunos artistas, así que les recomiendo que nos busquen en las redes y se enteren de todas las actividades que hemos estado planeando con mis compañeros. Y bueno, y por mencionar algunas consignas que hemos estado pensando, por supuesto la ley de cupo e inclusión laboral travesti trans, una nueva ley de VIH y hepatitis virales, aborto legal, seguro y gratuito para todas las personas gestantes, una implementación efectiva de la Ley de Educación Sexual Integral con perspectiva de diversidad y género, protección de las características sexuales de las personas intersex, preservativos para vulvas, implementación de las modificaciones pertinentes en las partidas de nacimiento y DNI de las personas no binarias, y aclamar por una visibilidad de las personas bisexuales. Vamos a estar charlando de esto y mucho más en todos nuestros talleres. Y nada, mencionar que a las calles vamos a volver, pero cuando no implique un riesgo para nosotros, para el colectivo y para la sociedad en general, porque cuidarnos es cuidar a Ligotre. Como organización buscamos eso, ese es nuestro fin, y esta es la razón por la cual hemos decidido generar una movida virtual, dado que en estas situaciones pandémicas la virtualidad se ha convertido en algo indispensable. Eso nos posibilita mucho la militancia en las redes también. Muchas gracias. Entonces escuchábamos allí a Puntaneras Disidentes contando un poquito acerca de las actividades que hacen en la provincia vecina en el marco del Mes del Orgullo. Le cuento que también acá en el Valle Tras las Sierras habrá un ciclo de meriendas LGTBINB+, ¿no? El domingo 29 de noviembre, a partir de las 18 horas, inicia este ciclo de meriendas, que es una propuesta de encuentro para las disidencias y diversidades en el Valle de Tras la Sierra. La misma surge a partir de la necesidad de encontrarse y ampliar las redes de contención en el Valle. Hay unas meriendas que, bueno, justamente viene organizando Casa Diversa Tras las Sierras, un espacio autogestivo de varones trans, no binarias, maricas, lesbianas y otras individualidades, que fue creado hace 2 años y que como colectiva han hecho diversas actividades. Han organizado una acampada disidente en el año 2019 y vienen sosteniendo y tendiendo redes virtuales desde ese entonces, además de mantener reuniones organizativas y de contención de la grupa. Y este domingo, junto a las organizaciones Jacairá Argentina, Casa de Varones Trans Córdoba, Casa Violeta Tras las Sierras, La Marea Noticias y la subsede de Villa Dolores del CPPC, hay estas meriendas que es para juntarse, implican como ir, compartir, realizar reflexiones, contar también que quienes quieran acercarse allí, hay un flyer que anda circulando, no sé si usted lo tiene ahí a mano. No. No lo tiene a mano. No. Bueno, no importa, yo acá lo tengo a mano, gracias. Me parece, si usted me da un minuto y le digo bien dónde va a ser y a qué hora, que no estaba acá. Sé que es el domingo. Acá está. En una plaza en Villa Dolores. Así es. El domingo 29 de noviembre a las 18 horas en la Plaza Costanera Norte de Villa Dolores. La convocatoria es, vení con quien quieras, habrá música, juegos y charlas, merienda a la canasta. Estoy navegando aquí por las páginas, no sé usted qué está haciendo del otro lado. Yo acabo de terminar de contarle lo de las meriendas que va a haber. Digo, ¿dónde me va a llevar ahora? Porque yo siempre te doy la manita y te sigo donde vos me llevas. No, yo le iba a llevar nomás a una fecha de conmemoración que son los 10 años de la ley de salud mental. Y ya con eso, si quiere, la dejo, me llevo usted de paseo. Bien, dale, sí. ¿Le parece? Sí, claro. Bueno, hace 10 años que se sancionó la Ley Nacional de Salud Mental. Obviamente, con todas sus cuestiones de falta de implementación, ¿no? Las faltas de voluntades políticas para que se lleve adelante, ¿no? Y operar las transformaciones que están siendo esperadas. Pero bueno, no queríamos dejar de nombrar esto, ¿no? Que se cumple una década de la sanción de esta ley, la 26.657, que prevía el fin de los manicomios y su reemplazo por un sistema comunitario e inclusivo de atención en salud mental. La pandemia, dice acá el Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos, nota publicada en La Tinta, la pandemia que atravesamos a 10 años de la sanción de esta ley podría haber sido un momento adecuado para que ocurra la tan esperada transformación, pues las recomendaciones de los organismos oficiales se centraron en reducir las aglomeraciones de personas y en el distanciamiento. Pero cuando no hay voluntad política o cuando la voluntad política no atiende a las demandas de usuarios de los servicios de salud mental, de familiares, de trabajadores, de las organizaciones sociales, lo que podría haber sido una oportunidad representa un obstáculo, un paso atrás en nuestra lucha por conquistar derechos. Ahí traen a colación, recordemos que todos los años también se lleva adelante la marcha por el derecho a la salud mental y que es en el mes de octubre y que desde acá, desde Radio El Grito, lo venimos abordando de la mano de Mónica Piñeiro, nuestra corresponsal de los días viernes, porque acá en Tras la Sierra también hay un derecho que es el derecho a la salud mental y que está siendo vulnerado, digamos, por el Estado en sus distintas modalidades. No garantizando justamente estos derechos que prevé la ley. Así que seguramente mañana vamos a estar conversando un poquito más con Mónica sobre este aniversario de 10 años de la sanción de la ley. Minutos. No, yo le contaba que estaba navegando acá en las páginas de los medios masivos de comunicación de nuestro país. Y por ejemplo, me encuentro con que hay un cuadrito a la izquierda donde te transmiten en vivo el velatorio de Diego Armando Maradona. Yo no puedo creer que la tecnología me supera. ¿Viste cómo es? Cuando algo muy, muy grande te supera, hasta que te caen las fichas, te cuesta un poco. Te cuesta un poco todo. Bueno, sí, contar por ahí, ¿no? ¿Qué estás haciendo en este momento? Y en realidad desde anoche miles de personas estaban concentrando ahí en Plaza de Mayo para realizar una vigilia. Se espera 1.000.000 de personas. Una locura. Una locura, 1.000.000 de personas en la Casa Rosada para despedir a Diego Armando Maradona. Y es hasta las 16 horas que va a estar allí. Ya hubo ahí una despedida más íntima con sus familiares y amigues más allegados. Sí, contar que los restos están siendo velados en la Casa Rosada, información que la mayoría ya debe como conocer, pero bueno, no dejar de nombrarlo. Y a partir de las 6 que está haciendo esta transmisión que usted dice en vivo, ¿no? Sí. Texto dando vuelta, hay mucha foto, mucha reflexión, mucha crítica, mucha discusión también, mucha, ¿no? Mucha discusión, déjate de joder. ¿Sabes qué? Lo que más me deja como en paz o tranquila, o lo que más me gusta de su despedida, ¿qué? Es que se quedó dormido. Esa es. Esa es la paz del Diego Armando Maradona. Bueno, yo le traje algunos textos que, porque digo, eso, usted bien lo nombró, se escribieron muchas cosas, se están diciendo muchas cosas. A nadie le es indiferente, ¿no? A algunos como que quizás se sienten más conmovidas, otras no tanto, como quienes han tenido, digamos, la cercanía futbolera, la cercanía, digamos, con esta figura que representa tantas cosas y tantas contradicciones también a la vez, quizás lo sientan mucho más cerca, pero uno no puede no entrar, ¿no? Y empezar a ver imágenes y conmoverse con palabras, con imágenes de lo que está siendo la despedida del Diego para muchas.

hace falta más que entrecerrar los ojos para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para verte gambetear. Tubérculo. Parte de un tallo subterráneo o de una raíz que se desarrolla y se engruesa por acumular en sus células sustancias de reserva. Esqueje. Y en breves minutos nomás vamos a tener la presencia de Ricardo Di Mario en su espacio, La Pesquisa Dentro del Futuro, en nuestras espaldas. Pero antes queríamos leer algunos mensajes y esta consigna que se nos vino como lucecita ahí, para que cada quien también pueda decir lo que quiera, ¿no? No hace falta tampoco decir palabras, nada. En realidad lo que nos preguntamos es qué cosas no se fueron indiferentes de Diego Armando Maradona, ¿no? En su historia de vida. Bien. Y esa es la consigna que elegimos para compartir. Ahí, ¿cuáles fueron las jugadas de Diego que no te fueron indiferentes? Vos ahí recién decías, Floppy, la de la FIFA, ¿no? Sí, no al Alca, tengo un montón. No al Alca. Bueno, estamos sorteando un disco de Sonora Marta la Reina para meterle sabrosa cumbia a este día y a todos los días que se nos vienen. Porque si algo que no tiene que faltar en nuestras vidas... Es la cumbia. Es la cumbia, totalmente. Es la risa. Yo tengo una canción aquí, unas bajo la manga para presentarte el disco. ¿Una cumbia? Sí, del disco, obvio, que estamos sorteando. Bien, es un disco que está producido por Sura ahí, que nos comparte el Nico Falkov. Así que tenemos ahí para muchos discos más durante estos días que quedan seguir sorteando. Hay libros, hay pósters, hay... No, no, no, impresionante. Y hay cosas, por ejemplo, ¿sabes qué? Hoy jueves, ¿te acordás que todos los jueves teníamos que sortear algo? Pero producción se olvida de las cosas. Teníamos nuestras cositas de cerámica. ¿La producción? ¿Te das cuenta? ¿Dónde está la producción? Pero bueno, lo vamos a dejar para mañana. Un poco cuelde, ¿qué va a hacer? No se puede con todo. No se puede con todo. No. De todos modos, nuestra producción sí recuerda eso, traer los objetos que sorteamos, ¿no? Por favor. Bueno, tenemos un mensaje que nos llegaba más temprano de Alfredo. Ajá. Alfredo dice, buen día. Propongo consigna, nos proponía una consigna. A verte. ¿En qué sos un Maradona? Lo que sea. ¿En qué soy una Maradona? Que es un poco la pregunta que nos habíamos dicho, ¿en qué te pones la 10? Bueno, es distinto, ¿no? No, no es lo mismo. No es lo mismo ponerse la 10. ¿En qué soy más? No sé. Bueno, él contesta. Soy muy bueno sacando espinas clavadas en mí, en otros, en zapatillas, ruedas y puercoespines con baja autoestima. Ahí va. Es buena esa, ¿eh? Es buena. Es buena, es buena. Sí. También tenemos un mensaje de Laus que nos escribe desde Los Pozos. Es un texto y una celebración al Diego de la gente. Y dice, ¿quién no se conmueve con el dolor del pueblo? Que no levante las banderas de lo popular. Como dijo el negro Fontana Rosa, no importa lo que hizo de su vida, sino lo que hizo con la nuestra. Capaz, no con la tuya puntualmente, pero advertí las millones de sonrisas que hizo brotar. Durante años y años fue la fuente de alegría de un pueblo y también bandera de dignidad y rebeldía cada vez que le pegaba el poder. Entonces, quienes pretenden representar o simplemente comprender el sentido del pueblo, hoy bajen la guardia de los preconceptos mentales y sientan. Sienten el dolor de un pueblo, no ya solo de Argentina, sino mundial, y con ese sentir toda la intelectualidad ya no alcanza. Dejen de juzgar y sientan. Es un día para sentir. Les abrazo. Aguante el Diego de la gente, dice la voz. Va. El Gus Pereira también nos mandó un mensaje más temprano. Nos manda una imagen que quiero nombrarla. ¿Se acuerda la imagen de la historia sin fin? Esta imagen de que no me acuerdo el nombre, pero este animal ser mitológico blanco que iba volando con una niña arriba. Sí. Bueno, claramente era en relación también al sueño que le contaba que tuve, este sueño donde iba galopando en mi perro, en mi perro Mapu, al es viento. Medio. Es medio. Si te lo imaginas gigante, sí. Es medio extraño. Es que era gigante, Mapu era gigante. Bueno, y dice con respecto a la consigna que tirábamos recién, yo personalmente lo que me movió de Maradona fue la revancha del sur al norte, del Napoli y la Italia pobre, la revancha de Argentina por Malvinas contra el poder. Le dice gracias a Romy por ese texto que leíamos hace minutos nomás y dice que lo vio al Diego en partido de despedida en Estadio Centenario. Saludos al Nico por su cumpleaños. Va. Juanpi también nos manda un mensaje que dice: soy antifútbol desde chiquito, pero las jugadas del Diego tienen arte. Se me piantó un lagrimón y se nos fue el día en que se fue el comandante Ricky Ford. Mira vos. Ah, yo acá llega un mensaje que no podía entender. Hace poco hubo esta conversación. ¿Quién podía entender? Es que hace poco hubo esta conversación. Nos escribe Pablo Sarmiento. Hace poco hubo esta conversación. Creo que fue en el cumpleaños de nuestra querida Paola Morán, en la que nadie se acordaba el nombre. ¿De qué? Dice Falcor. Falcor. Así se llamaba el perro volador de la historia. Ahí va. Ya había pasado esto. Che, espere que voy a buscar la pava, ¿le parece? Bueno. Me lo presenta al Ricardo, acá claro que ya no. Está sentado. Claro que sí, digo. Muy buenos días, Ricardo. Bienvenido a esta pre-pesquisa. Póngase auriculares, así me escucha y no parece que estoy haciendo... ¿se enredó? Se enredó el compañero. ¿Quiere relatar un poco lo difícil que es ese micrófono? ¿La postura? ¿Quiere relatarlo? ¿Se escucha? ¿Ahí me escuchás? Ahora sí. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Qué difícil estar del otro lado. Hoy está complejo, ¿no? Está complejo. ¿Cómo estás? Estoy como un argentino de 60 años. Ajá, bien. No sé si voy diciéndote algo ya. Sí. Sí. Con tristeza y tratando de pensar, que es lo que nos gusta hacer. La alegría de pensar, dice un amigo mío. Yo te redoblo la apuesta y me agarro de la frase que nos escribía Agustín y te invito a sentir más que a pensar, porque es un día para sentir. Sí, sí, claro que sí. Por sentir tanto estoy tratando de pensar. Ahí va. Bueno, veíamos hace un rato el flyer de esta publicidad de la pesquisa que se viene en minutos nada más. ¿Y qué de qué vas a hablar? ¿De qué querés que te hable la respuesta, no? Claro. O sea. Bueno, nuestra columna, como ya se sabe, la pesquisa intenta hacer un pequeño aporte a la gran confusión que es este país. Me encanta. Mirá, tenemos una consigna para el día de hoy en la que estamos abriendo la pregunta al resto de la gente. Y... ¿cuál era, Débora, la consigna? La consigna, Florencia, era justamente vinculado a Maradona y preguntándole a las personas cuáles fueron las jugadas del Diego que no te fueron indiferentes. Puede que haya sido, el Floppy decía más temprano, ¿no? Lo de la FIFA, cuando ahí le se saca la tarjeta a la FIFA. Se plantó ante Blatter. Hola, de Noah Alca. Tengo un montón de jugadas increíbles. Yo soy más piba y no tuve la posibilidad de verlo. Corrí atrás de pelota en la vida real, sí, me he cansado de ver sus partidos, sus videos, me he cansado de verlos. No tuve la posibilidad de verlos jugar, pero sí he visto otras jugadas maravillosas. Sí, sin lugar a dudas, tengo que adherir a lo que decía el compañero, que uno no es un futbolista y no soy el más indicado para hablar del fútbol. En esa época de tanto machismo, fui un niño que no iba a la cancha, ¿viste? Y que empecé a gustar del fútbol una vez que me recibí de profe. Ajá. Y claro, y los pibes me decían, profe, ¿de qué cuadro es? Y bueno, por tradición, como dice otro escritor por ahí. De Chaca. Por tradición familiar. fui de Boca, ¿no? Y, nah. Y ser de Boca y ser de Maradona es como un sinónimo. Y por otro lado, después uno va creciendo y la dictadura y Malvinas. Va a ser un poco complejo hacer esta columna hoy sin emocionarse. Y el gol, sin lugar a dudas, incluso el gol de la mano de Dios. Increíble. Hay memes muy buenos que me estuvieron compartiendo de lo de la bellos. Mano de Dios. Sí, sí, sí. Muy divertidos. Así que, bueno, yo tengo un militante en casa en este momento, que es uno de mis hijos. Es un militante del Frente de Izquierda y un militante feminista también. Y está un poco enojado conmigo. Pero va, enojado no, porque nos queremos mucho, pero... Y por ese otro costado que se le critica al Diego. Pero nosotros no hemos dejado de nombrarlo tampoco. Bueno, no esta mañana, no, pero claro. Otros días se da una discusión justamente entre nosotras porque... Nada, eso, como que lo primero que yo veo siempre es toda esa parte, ¿no? Claro. No hay que hacerse. Es que eso somos como pueblo. Creo que Maradona es una síntesis de todo lo que somos, me parece. Como pueblo, en lo oscuro, en la luz. Pero un amigo ayer me decía, un amigo que sí es director técnico de la AFA y es profesor de historia, y yo casi lo convoco para hacer una columna para hoy, de unos minutos, pero no. No tenía el permiso de ustedes, así que no lo hice. Oh. Él me dice, Ricardo, ellos tendrán ídolos mucho más correctos, pero nunca tendrán uno como el Diego. Nunca. Nunca. Así que, si quieren, empezamos esta columna. Sí, vamos a empezar esta columna en minutitos nomás, sí, si te parece. Por supuesto. Yo le propongo, Florencia, sí, que nos vayamos con un temita musical para ya así ahí darle inicio formalmente a la pesquisa dentro del futuro de nuestras espaldas. Bueno, ahora que tengo un montón de música acá, no sé qué elegir, voy a hacerlo con los ojos cerrados acá, a ver qué pinta, a ver, no sé. Thank you. inflorescencia. Conjunto de flores que nacen agrupadas de un mismo tallo. Esqueje. Sacas un gajo, lo plantas y de ese gajo presa. Eso es fresado. O sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. Cierra los ojos, se aleja al caer hacia adelante, con el cuerpo inclinado y hace silencio el mundo entero. El jugador sabe que ha quedado 44 pasos adelante y 12 toques, todos con la zurda. Sabe que la jugada durará 10 segundos y 6 décimas. Entonces piensa que ya es hora de explicarle a todos quién es él, quién ha sido y quién será. Hasta el final de los tiempos. Diego Armando Maradona fue adorado no solo por los prodigiosos malabarismos, sino también porque era un dios sucio, pecador, el más humano de los dioses. Cualquiera podía reconocer en él una síntesis ambulante de las debilidades humanas, o al menos de las masculinas. Mujeriego, dragón, borrachín, tramposo, mentiroso, fanfarrón, irresponsable. Pero los dioses no se jubilan, por más humanos que sean. Él nunca pudo regresar a la anónima multitud de la que venía. La fama que lo ha salvado de la miseria lo ha tenido por siempre prisionero. Eduardo Galeano. Bueno, hola amigas. Buen día, buen día Ricardo. Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por compartirnos el texto de Galeano. Este segundo texto es de Galeano y el primero es el de las coincidencias de la pesquisa. La pesquisa tiene esa búsqueda de encontrar relaciones entre las fechas y entre los acontecimientos y las cosas que nos impone la realidad. Siempre es un paseo entre la literatura, la historia y, por supuesto, el presente. Por eso es que estamos en esta columna tuya tan linda. Pero lo cierto es que este día de hoy también se conmemora el aniversario del nacimiento de alguien. De alguien muy querido para la literatura argentina, para... El Negro Fontana Rosa. Sí, señor. Me imagino. Sí, el Negro Fontana Rosa nació en el 44, el 26 de noviembre. Y bueno, obviamente que es un personaje querido, muy, muy ligado al fútbol, desde la narrativa y desde el dibujo, ¿no? Y él le dedicó muchos textos, pero hay uno que es impecable y que es el primero que leí, que se llama 10 segundos y 6 décimas. Es un cuento imposible de leer en la columna de la pesquisa, porque es un poco más largo. Pero relata ese gol que ustedes me preguntaban cuál era la jugada que uno recordaba de Diego, ¿no? Ese gol, ese segundo gol a los ingleses, ¿no? Al arquero Shilton. Qué hola. Y va nombrando en el cuento, va nombrando los personajes que van quedando en el piso y él sigue avanzando. Y es una maravilla de texto por cómo está escrito y por el sentimiento que trae. Bueno, tengo que decir algunas cosas, porque... Diga lo que quiera, esto es conflicto. Usted sabe que puede... Yo lo sé, pero si hubo un día que tuve la necesidad casi de preguntarles de qué hablar hoy, de qué hablar en la columna, fue este día, porque está el pueblo, y cuando el pueblo siente, el pueblo manda, ¿sí? Diego era negro, era de Boca y era peronista. Y de alguna manera eso lo puso en un lugar del que no pudo salir nunca, no digo por estas tres cosas que son más que nada simpáticas al sentir popular argentino, sino por lo que hizo con el deporte y también lo que hizo él con nuestras tristezas. Por eso digo que hoy, citando un hermano que es posible que nos esté escuchando, Luis, te quiero, te abrazo, Griselda, que nos está escuchando, Cristina desde Chile, que nos está escuchando, lo que él hizo con nuestras vidas, con nuestra tristeza, sobre todo en aquel primer tiempo, aquella primera época del Diego donde uno solo veía esa magia del jugador. Y también tenemos una posición frente a esto. Sabemos qué fecha fue ayer, que los derechos de que se conmemoran por las hermanas Mirabal, las dominicanas, que terminan siendo víctimas de Trujillo, ¿sí? Y que la ONU termina de decretar el día contra la violencia femenina, contra las violencias contra las mujeres. Y no es casual que este hombre tan conflictivo, ¿no?, tan machista en su constitución, haya sido el que nos trajo tanta alegría. Pocos personajes le dieron tanta alegría a la Argentina como este señor. ¿Cómo? No entiendo. Sí, digo que hay un punto en que nos fractura la juventud de la gente más grande, que nos fractura en cuanto al sentimiento frente a Diego, que es la posibilidad de haberse deconstruido. ¿Usted dice que se deconstruyó? No. La posibilidad que no llegó adelante. Justamente, no pudo. Está bien. No pudo por quién era. Y los jóvenes que vienen naciendo del siglo XXI para acá, sí. Ya comprendemos a Derrida, ¿no? Sin haberlo leído, muchos de estos jóvenes saben lo que es la deconstrucción. Y justamente, por eso quiero citar a este amigo que ayer me dijo: Ricardo, hoy acaba de empezar el siglo XXI. Y bueno, así que nuestra columna es de literatura, de historia y de actualidad. Hoy traemos Diego y la literatura. Los textos que nosotros fuimos eligiendo para hoy tienen que ver con los escritores contemporáneos que han citado una y otra vez a este personaje en sus obras. Por eso empecé con Fontana Rosa, porque era su cumpleaños. Pero hay otros. Argentinos como Sacheri, Osvaldo Soriano, que lo amaba, ¿no? De esos grandes, de los conocidos. Guillermo Sacomano, que salió a expresarse ayer. Claudia Piñero. Es decir, ¿por qué divide aguas, Diego? Divide aguas generacionales. Eso es lo que quiero explicar con esta deconstrucción. La palabra clave es la deconstrucción, hoy, creo yo. Pero como nuestro tema es la literatura, voy a leerles un poema. Bueno. Venga. Un poema demasiado clásico para esta época de la poesía, pero es un poema de un tipo muy querido en la militancia, en la escritura social, que es el uruguayo Mario Benedetti. En un formato que ya casi no se utiliza, que es el soneto. Por ahí andan los grandes poetas diciendo que no se usa más porque es muy difícil escribir sonetos perfectos. Así que los invito a nuestros escuchas, a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, a nuestros compañeros, a escuchar Mario Benedetti, que dice: Hoy tu tiempo es real, es el título. hoy tu tiempo es real, nadie lo inventa. Y aunque otros olviden tus festejos, las noches sin amos quedaron lejos. Y lejos el pesar de la desalienta. Tu edad de otras edades se alimenta. No importa lo que digan los espejos, tus ojos todavía no están viejos y miran sin mirar más de la cuenta. Tu esperanza ya sabe su tamaño y por eso no habrá quien la destruya. Ya te sentirás solo sin extraño. Vida tuya tendrás y muerte tuya. Ha pasado a otro año, ha pasado otro año. Le has ganado a tus sombras. Aleluya. Mario Benedetti. Bueno, pero yo quisiera escucharte también, porque nosotros hacemos una columna que se pone interesante cuando hacemos el contrapunto. Yo creo que hoy hay dos generaciones acá entre nosotros, entre ustedes y yo, por lo menos, ¿no? Y yo desde que llegué vine pensando, uy, ¿qué va a pasar hoy en la radio? ¿Qué va a pasar a las piñas? A las piñas. Claro. Sin embargo, encontré mucho respeto y mucho cariño, ¿no? Pero percibo que es por el sentimiento del pueblo. Yo no sé si se trata de una cuestión generacional, sino más bien de qué lado de la mecha te encontrás siempre. Uh-huh. Porque acá no estamos hablando de fútbol, de jugadas, estamos hablando de un pobre, de un villero que conquistó el mundo. Ajá. Y eso es lo que nos mueve. Claro, eso es lo que nos mueve. Pero también es cierto que representa esos lugares oscuros que hoy están en disputa, ¿no? Es una tensión la figura, la imagen de Maradona, ¿no? Yo también me voy a quedar lo que me quede de vida con esas imágenes del futbolista y me voy a quedar con esas imágenes del hombre pobre que se enfrenta a los poderosos. Quiero llevarme ese Diego revolucionario, ese Diego amigo de Fidel, ese Diego me quiero llevar. Sí, pero... No, diga. No, diga usted. No, lo que... La pelota pegada a sus pies, esa arma que él tuvo, ¿cómo la usó? Eso es también lo que vale recordar y por qué el mundo entero hoy lo llora. Tal cual. No importa nada más. Tal cual. Sí, yo lo que iba a decir es que por ahí, qué sé yo, siempre remito a esa primera infancia, ¿no? De los recuerdos que uno puede llegar a tener. También la presencia de Diego Armando Maradona estuvo en la tele, estuvo de millones de maneras en nuestra vida. En nuestro crecimiento generacional también, ¿no? Yo siempre me sentí muy alejada del fútbol porque mi casa tampoco era una casa futbolera y siempre sentí como mucha crítica a Maradona, o sea, la viví más desde el lugar de, o sea, ¿desde qué lugar también terminamos reivindicando, ¿no? a estos varones, ¿no? Que eso, porque lo que cuestionamos también es la figura del héroe, la figura del impoluto, ¿no? Y la admiración hacia ahí y saber qué otras vidas había alrededor de esas figuras también. Y que en ese mismo lugar, así como admiramos la figura de Fidel y la celebramos su nacimiento y su vida, también no hemos dejado de cuestionarlo y de criticarlo. Y que con el Diego Armando Maradona me parece que pasa algo medio parecido también. A mí quizás no me siento tan conmovida por su muerte, porque no lo siento, pero sí me conmueve la conmoción de otras personas muy cercanas. Digo, sin ir más lejos acá, mi compañera Florencia, ¿no? La conmoción de las conmovidas. Y en ese sentido es el respeto también a ese dolor, ese duelo. Y sí que esta propuesta de deconstrucción que vos nombrás, de si Diego se deconstruyó o no se deconstruyó también, creo que es lo interesante de poder ver figuras que representaron tanto o representan tanto y que hoy nos permiten seguir haciéndonos preguntas, seguir preguntándonos cómo hacemos, ¿no? Con esas cosas que no están buenas para que sean reflejo también de transformaciones. Eso es un poco lo que pensaba en ese propuesta generacional de contrapunto que vos nombrabas, Ricardo. Sí. Y sí, no, por favor. Ahí tengo un mensaje que nos lleva que te dice, disiente con vos también, pero si querés que te lo leo. Sí, por favor. Que lo mande la US. Dice, me voy a permitir la posibilidad de disentir con el compañero Ricardo. Sí, claro. El Diego de la gente se deconstruyó muchísimo en la medida de sus posibilidades. Claro. sobran ejemplos para ilustrar, dice la U. Obviamente no seré el ejemplo total en eso, pero si los analizo desapasionadamente, creo que sí lo hizo. Por eso no se vendió el poder, por eso terminó reconociendo, sí, a sus hijos desparramados por el mundo, Agus. Por eso creció políticamente, por eso nunca se ponía de ejemplo al mismo, sino todo lo contrario, dice Agustín. Agustín, nah. Agustín. Agustín, bueno, genial, Agustín, sí, la idea es el contrapunto, es la base de nuestra columna. Pero yo lo que quería decir, porque estaría bueno que lo aclare, que hay una generación que solo lo critica porque ya han nacido deconstruidos. Y a nosotros nos ha costado mucho. De hecho, cuando la compañera me trae el pan dos veces a la semana, yo digo cuerpo y ella dice cuerpa. Y estoy siempre tratando de comprender cómo ubicarme en el lugar más genuino y más de los tiempos. Hay una generación que nace deconstruida y al Diego le costó muchísimo. Norma también manda un mensaje y dice: hola, siento que Diego nos permitió poner en valor la humanidad desde todas sus dimensiones. Uh-huh. Sin juzgar, sin condenar, solo viviendo. Gracias. Sí, sí. Y Nico también nos manda un mensaje escuchando acá. ¿Feliz cumpleaños, Nico? ¿Sí es el mismo Nico? Nico Andrada. Ah, no, no. ¿No? ¿Quién es el Nico que cumpleaños? El Nico Falcó. Nuestro Nico. Nuestro Nico. Nico Andrada dice: fútbol revolución, cumbia revolución. Se le plantó contra la FIFA y AFA y por eso le cortaron las piernas en el 94. Sí, señor. Aguanta el fútbol del Diego, popular y del barrio. Abrazo del negro Nico. ¡Vamos! Acá también tengo unos mensajes de nuestro compañero Pablo Sarmiento, que dice, primero dice feliz cumple a Fito Falcoff, y después dice: de las cosas que más recuerdo del Diego es el Mundial 94, los goles a Grecia y cuando se lo lleva a la enfermera de la cancha. Uh-huh. Y después hace una pregunta, ¿se acuerdan cuando le tiró un par de cuestazos a los periodistas? Sí. Obvio que sí. Usted ayer me mostraba también una imagen de un camión. Tengo infinidad de historias. A diferencia de, como contabas vos, en mi casa no, ni se hablaba de Maradona, sí mucho de fútbol, sí una familia bastante de fútbol, pero jamás se habló de Diego Armando Maradona. Bueno, para ir, venga, para ir cerrando, porque esta columna es breve y así debe ser, y me ha gustado muchísimo el formato, vamos llegando a las últimas pesquisas del últimas año. Dos pesquisas. Vamos, okay, todavía. Hoy, wow, triste, si se notó, pido disculpas, es por estas obvias razones. Ahora, la clave de hoy era este quiebre generacional y Diego en la literatura. No hay escritor contemporáneo que le haya sido indiferente por completo. Y básicamente es porque la literatura tiene que reflejar lo que le pasa al mundo. Y Diego le pasó al mundo entero. Entonces, si bien es cierto que hoy empieza el siglo XXI, nos despedimos así, con la forma compleja que es la vida, porque la vida es una tómbola. Como es, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundial Misión, pa' gritarles a la FIFA, que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola, noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. Maracaná. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola. Cortás un gajo de una planta que te guste a vos, por ejemplo, puede ser un jazmín. Lo plantas y lo regas todos los días. Con la misma humedad, ese gajo hace raíz y se hace planta. Esqueje. De una planta madre, muchas raíces. De la mañana, 18 minutos en este viernes chiquito, jueves viernes para chiquito. El común de la gente. Mañana es Quejiana, con muchísimas cosas y sigue llegando gente al estudio de El Grito. Ya está nuestra compañera entrando, Luciana, con su columna de cada jueves. ¿Cómo estás, Lu? Hola, tenemos Lu. Mensajes de Débora Ceruti del otro lado del mostrador. Tenemos un mensaje del Gus que nos sigue escribiendo y que dice: yo lloré más por la gente quien quiero y quien lo ama, lloré. Yo lloré más por la gente quien quiero y quien lo ama, lloré más por el dolor de los otros. Nos manda un mensaje el Adri también que dice: buen día, qué tristeza lo del Diego. Fue y será siempre el más grande, el más mejor. Creo que la genial jugada con final de gol que arrancó desde el medio campo de juego es la que más me quedó grabada. No dejo de admirarme y emocionarme cada vez que la veo. Maradona's Blues es uno de los tantos temas porque le hicieron al Diego, dice. El otro Gus también nos escribe, Gus Galdeano, dice: hola, quejas, aquí recordando la cara de mis hijos, ex futboleros, ante la noticia les comparto estas palabras de la poeta Claudia Massin que me parecieron muy verdaderas. Basta de oficiar de policías de los sentimientos ajenos, por favor. Se llora lo que se llora, duele lo que duele. Ninguna revolución se hace sin empatía, sin compasión y sin respeto. Gracias, Gus. Te abrazo re fuerte. Yo nunca había vivido una cosa así. ¿Hay precedentes en el mundo mundial acerca de una muerte tan significativa y todo lo que causa de ello? Y de vuelta, ¿no? Es imposible como poner en clave de muerte significativa, ¿no? Me parece que, ¿cómo se puso? Bienvenida, Lu. Súmate a nuestra Hola, charla, Lu. Por favor. Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Bien? No, sigas a mentir. Sí, no, a mentir. Iba a decir lo que decimos siempre. No, estoy muy triste, la verdad. Sinceridad ante todo. Y pensé una muerte significativa así. Bueno, yo pensé en Kirchner. Ajá. Bien. Indudablemente. Está bien, pero yo te hablo de una persona reconocida, claro, a nivel mundial, tipo un Bob Marley, se me ocurre, por claro, decirte. Claro. ¿Entendés? Como alguien conocido acá y en Singapur con la misma intensidad. Claro. Como y Gardel, supongo. Gardel, ahí va. Caemos siempre en lo mismo, pero bueno, por algo también caemos siempre en las mismas comparaciones. Ahí va. Qué redundante todo, yo me voy a la mía. Bueno, ¿queda mensajes o algo? Me quedé pensando más que en mensajes. ¿De pero qué pensás? Sí, tenemos... ¿Querés que te abracemos? ¿Ah? ¿Querés que no, te abracemos? No, pensado como en otras muertes significativas, porque también contemporáneas, ¿no? Que nos hayan afectado, quizás en planos mucho más chiquitos y no tan visibles como la de un jugador de fútbol, pero pienso, no sé, la muerte de Berta Cáceres, por ejemplo, uh-huh, que son muertes que al menos a mí me interpelan mucho más en esto de cada quien siente sus dolores, sí, ¿no? Y recuerdo que cuando muere Berta Cáceres, cuando la asesinan a Berta Cáceres, estábamos ahí, todas muy conmovidas en distintas latitudes de América Latina, al menos. Y no sé, creo que son muertes también que de maneras distintas son también muy recordables. Te voy a ir a abrazar, espérame. ¿Sabe qué? Sí. Antes de, digo, también en continuidad con lo que nombraba y con la literatura que traía nuestro compañero Ricardo, le seleccioné un texto que me pasó una compañera que quería también compartírselo, si quieren, es de Camilo Blajakis. ¿Han escuchado hablar de Camilo Blajakis? Sí. Que luego de hace no tanto tiempo comparte su identidad, ¿no? Identidad DNI de César González. Joven también, perteneciente, una pertenencia identitaria que él mismo postula como de la Villa, y que escribió un texto muy cortito y que me pareció como también bien contundente en su sentir acerca de este día y el día de ayer. Si quieren se los comparto. Te escuchamos. Dice Camilo: no fuiste pulcro, no fuiste puro, pero lograste alcanzar los misterios de ser un mito popular en presente, lleno de contradicciones y hechos horrorosos. También te comprometiste con luchas de tu pueblo, no fuiste neutral, no olvidaste tu raíz, más bien la hiciste un bosque planetario. Miles de niños, niñas de villas al menos tienen una mísera ilusión de poder derrotar la pobreza con un balón. Y eso es gracias a que lograste romper una puerta blindada, uno de los primeros villeros del que no lograron hacerle agachar la cabeza. Uno de los primeros villeros al que no lograron hacerle agachar la cabeza. En los barrios populares hay un silencio aterrador, donde abundan las ventanas saturadas de música. Hoy se escuchan llantos como truenos. Hermoso. En este sentido, y antes de irnos con un poco de música, quiero invitar en realidad a toda la gente que está escuchando una nota que nos compartía nuestra amiga Paula Rodríguez, una producción de La Vaca, del medio de La Vaca, que convocó a 10 personas a escribir 10 palabras sobre el 10. Algunas cumplieron la consigna y otras, desbordadas o desobedientes, no. Nora Cortiñas, Susi Shock, Mónica Santino, La China Pereiro, María Galindo, Pedro Saborido, Carlos Ulanowski, Ariel Scher, Carlos Melone y un siempre actual Eduardo Galeano. Entre el feminismo, el fútbol, la calle, el barrio, la rebeldía, el exitismo, la genialidad y la eternidad. Es un resultado que pinta por todos los frentes a una de las mayores celebridades argentinas en la historia y en todo el mundo. Queda abierta la invitación a quien quiera leer las palabras de esas 10 personas. Bueno, recordamos que estamos sorteando un disco, Cumbia Sabrosa, Sonora Marta la Reina. Sí, estoy para presentar una banda de cumbia, ¿no? Yo estoy como... Tuve una presentación frustrada en las hijas del pánico, quería que lo sepas. De nuevo, preséntela de nuevo, por favor. ¡Cumbia Sonora! ¡Sí! Sonora Marta la Reina, vamos a escuchar un tema de este disco que estamos sorteando hoy. Si respondés a la consigna... ¿Qué acontecimiento? Inventaba ahora mismo. No, la pregunta que estábamos sorteando era ¿cuáles fueron las jugadas de Diego o cuál fue la jugada de Diego que no te fue indiferente? Cierto. Esa, me gusta. Bueno... allí voy. Cariñito se llama la canción y suena para ti. Cariñito. Sí. Cariñito es

de tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tan histérica, histórica. Presidenta. Xochitl, la flor. Tiene un significado mayor que da sentido a la forma de ver y sentir el mundo en nuestra cultura náhuatl. Xochitl deriva de xotla, que significa encender. Xochitl, la flor, es la sustancia que contiene la esencia de lo que ya encendió, lo que ya muestra su color. Xochitl es la culminación del largo camino que tiene que pasar una planta desde que la semilla es plantada en el seno de la tierra. Es entonces todo aquello que florece, y en la vida del hombre y la mujer representa el clímax y la culminación de cualquier actividad que estos emprenden. Y en apenas 10 minutos nos separan de las 11 de la mañana y ya nos vamos, Florencia. ¿Nos vamos a seguir gambeteando por ahí? Vamos, para que yo estoy rota ayer igual. Ayer jugué la pelota anoche y estoy rota. No elongué mucho y... Lo que sí tengo un autógrafo en el tobillo. ¿Un autógrafo? Sí. ¿Qué? ¿Un autógrafo de quién? De Daphne Usorach. Nah. Sí, en el tobillo. ¿Qué fue? Le dijo, Daphne, soy tu ídola. ¡Perra! Me dice, en el tobillo, acá la tengo. Bueno, prepárense para el sábado, porque el sábado yo lo voy a sacar a pasear en estos sacadas a pasear que nos damos mutuamente. Sí. Vamos a ir a verla a la Romina Pesalotto y a la Paola Morán, a las Amapolas, al dúo Las Amapolas ahí en La Urpila. ¿Me estás cargando el sábado a qué hora, el cuándo? El sábado tocan en La Urpila, en el Patio Cultural y Cervecero, a partir de las 21 horas, sábado 28. Música en vivo, una convite con un repertorio muy variado, con distintos ritmos folclóricos latinoamericanos, con canciones propias y también de algunas referentes. Pero escúchame, ¿hiciste la reserva? Yo sé que la hizo usted. Este payo es el peor intimidad dentro de la sierra. Sí, ¿no? Sí, me contó un pajarito la historia de me contó un pajarito que vos me hiciste una reserva para las bolas. Sí, ya si no puedo. Bueno, hay espacio cultural que amamos, que bancamos y que queremos compartir con toda la audiencia, que se acerquen, que de repente viste que se me posee. Bueno, a La Gorra, concierto de Las Amapolas, se pueden hacer reservas al 3544-6590-67. Hay picadas, riquísimas picadas, pizzas, empanadas, cerveza artesanal y muchas cositas ricas. ¿Puedo ir ahora? No. Si le metemos cumbia a todo esto, vamos a seguir leyendo mensajes que nos llegaban más temprano. Uno de ellos es de Hueso Jiménez, lo tenemos agendado así, que forma parte de la red de voluntarias, del Foro Ambiental de Tras la Sierra. Uh-huh. Y están justamente denunciando algo que venimos tratando acá en este programa, bastante seguido en estas últimas semanas, que tiene que ver con la clausura del Parque Solar de Cura Brochero, que se está violando esa clausura que se hizo. Se están realizando acciones en el Parque Solar. Seguramente mañana vamos a estar entrevistando a alguna compañera que nos permita como comprender qué está pasando en este lugar, donde se desmontó, se pretende hacer un parque solar y donde no hay ni siquiera una audiencia pública, no hay ni siquiera un estudio responsable hecho de qué es lo que se está desmontando. Así que indignadas y también como con mucho deseo de frenar estas obras. Nada respetan, todo nada. Rompen, todo rompen. Todo. Nos llegaba un mensaje más temprano del Nico Falkov que... Feliz cumplecito. Sí, que decía gracias también por el saludo de cumple. Saludaba al Ricardo, saludaba a la Lu. Y dice, qué bueno hablar de Diego con todas sus contradicciones y aspectos. Dios hecho a imagen y semejanza. La frase de Manu refleja lo difícil que ha sido encarnar la figura que el Diego representó para la humanidad. Ser Dios, siendo humano, no es una cosa fácil de llevar. Se fue un gigante, un emblema indiscutido del tiempo que nos ha tocado vivir. Las alegrías que el Diego nos ha dado, la llama que encendió en el corazón de los pueblos, no se extinguirá, la vida es una tómbola. Y no sé si participa del sorteo, Nicolás, no podés participar del sorteo del disco que vos donaste. Todo bien, pero bueno, cumple, pero no. Sí responde la consigna y dice, el Diego siempre se la jugó por los de abajo ante los estratos más podridos del poder de arriba. Esa fue la jugada del 10, que a mí no me fue indiferente. Muy bien. Vero también nos escribe un mensaje diciendo, ser indiferente ante Diego es no tener pasión. Yo quiero saber desde dónde escribe Vero, quiero saber yo. ¿De dónde escribe? ¿Desde dónde escribís, Vero? Ajala sinu halen shinana. Te traduzco. También nos mandó un mensaje Mari Carmen más temprano. Sí. Que lo perdí. Para mí la gran jugada del Diego, dice Mari Carmen, fue mostrarse sin maquillaje y espejarnos públicamente a todos los humanos no deconstruidos. ¿Quién no es violento? ¿Quién no es soberbio? Se mostró para nada impoluto, ni la gente lo ve impoluto. La gente lo ve humano. Esos somos, Dios y el diablo, lo maravilloso y lo siniestro. Abrazo grande para el Nico Falkov en su cumple. Un abrazo mucho, Mari Carmen, quiero que lo sepas. Mirá, ahí Vero nos responde inmediatamente, dice que nos está escuchando desde su casita de las rosas. Chicas. No las rosas chicas, sino las rosas coma. El viernes chiquito. Es como viernes chiquito. Gracias, Vero, por escribirnos y te mandamos un abrazo a vos. Bueno, está anotada en el sorteo. Pará, sí. Porque yo tengo un... Tengo lío acá. Nicolás, no lo voy a anotar. No, por supuesto que no. No sé qué opina del Tribunal de Escribanes, pero no lo voy a anotar. He decidido literalmente no anotarlo al compañero. Igual bueno, feliz cumple. Igual feliz cumple. Acá, ¿se acuerda que preguntábamos qué otras muertes fueron tan mundiales? Sí. Freddie Mercury recordaba al Gus Pereira. Uh-huh. Ahí. ¿En qué años que muere? Ah, no sé, me mató. Ah, las agarré como... en bolas. En el 90, ¿no? 91, por ahí. No sé, yo no había nacido. Sandro estaba pensando. Sí. Qué bola será. Qué bola será. No, pero Sandro también fue como re masivo, ¿no? Fue tremendo, sí. ¿Sí? Sí, sí. Así, Casa Rosada, duelo de 3 días, duelo nacional 3 días y todo. En el 91, perdón, 24 de noviembre del 91. Sí, fallece. Ayer, ¿te acordás que le pasamos un tema? Sí, me acuerdo. Bueno, hablando de tema, escucha. ¿Vos bailás con esta música? ¿Cuándo vamos a hacer un dancing? Un dancing, sí. Quiero. Nah, vamos celebrando de a poquito que vamos habilitando un jugar a la pelota, una amapolas en Lurpila, de a poquito. Ahora llega el verano, no, rebrota todo y en marzo, ¡zrac! De vuelta adentro. No diga eso. ¿Quién, sí. ¿Quién contaba ayer? No puedo recordar quién cortaba con... Estás teniendo muchos problemas. ¿Qué le está pasando a Débora? ¿Quién contaba ayer de un dancing que había con auriculares? De no, gente que se juega. ¿Y barbijo? ¿Auriculares y barbijo? Te ponías el barbijo. Creo que no era acá. Creo que era como muy el Europe style. Sí, hay de todo. Pero bueno, era eso. Llegabas, te daban unos auriculares, sintonizabas ahí y hacías tu baile. Y pronto entonces bailamos en el living de casa. Aquí, total. Deprimente como la idea de Zoom Party, ¿no? Sí, fiesta. Ay, en casa. Qué bola cero. Qué bola cero. Bueno, Esperá que estoy un poco perdida con la gente anotada en el sorteo. Y yo estoy trabadísima con la lengua. Bueno. Así que no sé qué quiere que siga hablando. El Wengue. el hongo, la lengua. Sí. La lengua elongada dice que estamos llegando al final de este programa. Sí. Quedan apenas 2 semanas para que termine Esqueje. ¿Qué te pasa con eso? Es que me pone mal pensar la fecha. Vio como voy sintiendo una angustia previa al final. Ay, sí. ¿Qué no te sé, pasa no con quiero, las despedidas? Tengo que vivir en el presente. No me gustan las despedidas. Detesto las despedidas. Son muy nostálgicas. ¿De qué signo sos? No, nostalgia no. De Tauro. Me cuesta desprenderme de todo. Ajá. Sí. Bueno, bien. Pero... Yo no, pero... Las despedidas, como para qué, si uno después sigue presente con... Ya lo dijo el Indio Solari, las despedidas son esos dolores dulces, no se olviden. Martín nos escribe también, ajá, para que lo anoten en el sorteo. Bueno. Acá en La Pana con Mariano nos acordamos del Diego como director técnico de Mandillú de Corrientes, dicen. Yo quiero decir algo, en mi casa tengo, porque si algo que me traje en la mudanza es eso, tengo un equipo completo de fútbol, y no me refiero a remera y pantalón, sino a remeras, muchas, formamos un equipo de 7 personas, con todas las camisetas de Mandillú de Corrientes. Mirá en vos. Homenaje al primer equipo de fútbol que dirigió Diego Armando Maradona. Así que quien quiera armar conmigo un equipo de fútbol, yo pongo la camiseta de Mandillú. Pero qué imitación que hace usted. Pero qué infalible. Yo no sé en qué radio hacen estas cosas. Solo acá. ¿En qué radio te llevan a andar en moto? Ninguna. ¿Qué más? No, un mensaje más de Martín que cuenta que está haciendo mañana en Los Hornillos a full reparto de pan integral blanco y de cebolla de la cooperativa Los Hornitos. El pan más rico también, así como acá invitamos cebolla. A andar en moto, así como invitamos a armar un equipo de fútbol, también invitamos a comer el pan de esta cooperativa que es el más rico de Los Hornillos de Haga la China. Bien, me gusta mucho el de cebolla, quiero que lo sepas. Sí, a mí también me gusta mucho el de cebolla y hace mucho que no lo como el de cebolla. ¿Querés que vayamos a comprar? Sí. ¿Están listos, Martín? ¿Están listos para ahora? ¿Sabes qué sería increíble? Uy, ya ahora tengo hambre. Eso con una... con croquefort. Sí. Nah, qué mierda. No, con una pasta de zanahoria. Ah, usted andaba ahí incursionando en la pasta de zanahoria. ¿La va a tener lista en algún momento? Sí. Bueno, tenemos también que contarle a la audiencia, que lo venimos contando también, acá la Lu puede hacerlo presente también, que estamos en un proceso de transformación del espacio de La Ronca, la casa que nos cobija, la casa que da lugar a que sucedan un montón de proyectos autogestivos y que estamos sin techo, gran parte de la casa está sin techo porque estamos haciendo un techo nuevo, están trabajando ahora por ahí, si escuchan algún martillazo, alguna cierre eléctrica, no sé qué está sonando afuera, pero... Se escuchan a veces los sonidos de que es una casa que está en demolición y reconstrucción. Así que todos aquellos que quieren colaborar, venimos insistiendo que hace falta una mano, de sobre todo materiales, sobre todo dinero para poder terminar de destruir y reconstruir el techo de la casa. Bueno, son las 11 en punto. Si te parece, reacomodo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personas tengo anotadas. Para el sorteo de hoy, en el que sorteamos un disco para bailar cumbia, cumbia sabrosa, sonará Marta la Reina. Me encanta cómo le dices. Sí, sí. Aguánteme un segundo, por favor, que voy a hacer el sorteo. Bueno. ¿12 dije? ¿12? 12 dijo. Presta atención. Ve. ¿Vos sos bailarina de cumbia, Luciana? Me encanta bailar. ¿Te gusta bailar? Sí. ¿Querés que hagamos un dancing este Totalmente. Fin de semana? Ay, por lado favor. Hacemos todo con protocolo, todo. Pero, Totalmente. Pero veo que ya está todo, digamos, la gente... Sí, ya se relajó. Sí. Bueno, también yo creo que empezamos la cuarentena muy temprano. Y no damos más. Sí. Tengo. ¿Qué tiene? El sorteo listo. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer nosotros? Y tienen que elegir un número del 1 al 12. Del 1 al 12. Bueno, sí. Que lo elija la Lu, acá, al lado mío. 5. A verte. Yo ayer elegí 5. Nicolás Andrada. Nicolás Andrada, mira vos. ¿Quién Nicolás? Quien escribía más tempranito. ¿Qué había puesto? Fútbol de Revolución. Sí. ¿Qué? No, quería justamente buscarle para ir avisándole que se ganó entonces este disco de sabrosa cumbia de... Sonora Marta la Reina, así que lo puede pasar a retirar por acá, por los estudios del Grito, o bien vemos la forma de alcanzárselo. Se lo hacemos escuchando, llegar. Nicolás. Yo no puedo, un disco. Yo no puedo creer la compañera Luisina que nos escribe a las 11 y un minuto. No sabe ni qué consigna, no sabe nada, dice anotame en el sorteo. Luisina, esto así no funciona. Esto así no funciona. Bueno, 11 de la mañana, 2 minutos, nos fuimos. Te agendo para mañana, Luis. Te anoto para mañana porque ahora ya perdiste. Nos vamos con un tema del Indio Solari, de uno de sus últimos discos. Con los fundamentalistas del aire acondicionado, la canción que se llama Había una vez. No sin antes agradecerte, Lu, por haber venido, y a vos, Débora, por estar aquí una vez más, y que quede claro que la pelota no se mancha.